CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? La rendición de cuentas se terminó aprobando en general hoy a las 4 de la madrugada. 55 votos en 97 senadores diputados presentes, perdón. Y a la 1 de la tarde está previsto que se retome la votación, comenzando ya por el articulado. El diputado Sebastián Andújar, que fue el vocero de la coalición de gobierno en este tema, sobre todo por el Partido Nacional, dijo que es una rendición de cuentas social y habló de la pobreza y de la cara de niño y adolescente de esa pobreza. Vamos a escuchar lo que decía. Ya lo adelantamos durante todo este tiempo de trabajo. Hoy se va a votar en general. Seguramente salga aprobada. Y en el correr de los días vamos a discutir la parte estructural, que son los artículos, que también va a ser un debate intenso, que va a ser muy interesante. Y esperemos llegar al viernes para entregarle al Senado la rendición como corresponde. Cuando terminaba la locución habló de una rendición de cuentas social. ¿Por qué? Porque tiene ese enfoque. Porque nosotros venimos de atravesar un año de los más difíciles de la historia de nuestro país y quedaron expuestas un montón de vulnerabilidades que conocíamos, pero que no conocíamos en total magnitud. Y es nuestro deber como gobierno atenderlas. La pobreza infantil en nuestro país tiene un número muy importante. El 21% de los pobres de nuestro país tienen entre 0 y 3 años. El 61% de los pobres de nuestro país son menores de 17 años. Y creo que nos demanda la atención, y eso corresponde. Entonces, en esta rendición de cuentas, el incremento presupuestal, los recursos que se están incrementando, tienen ese objetivo. En un trabajo integral de cohesión entre distintas instituciones del Estado, con un trabajo de políticas territoriales, que ahora quizás en estos meses será a través de transferencia en su gran mayoría, pero después con la aplicación de políticas territoriales para que los chicos se puedan insertar en esta sociedad y salir de esa situación. ¿Cómo es el acuerdo que lleva la coalición para los más recursos en educación, ONEP? Se llegó a un acuerdo a través del FUT, el fondo de la subasta de telecomunicación. El FUT va a recibir, ese fondo va a recibir un 5% del total de las subastas y ANEP va a recibir un 3% del total de esa subasta. Es un incremento, o sea, es un recurso hipotético, pero sabemos que va a ser bien subastado y que van a recaudar un dinero muy importante. ¿Se estima cuánto? Se estima que para ANEP quizás puedan ir unos 5 o 6 millones de dólares. Y eso es importante. Ojalá que sea así. Andújar, usted hablaba de la eficiencia del gasto, de saber gastar para tener ahorros. Sin embargo, la oposición dice que los ahorros no son más que recortes. Es una concepción distinta. A ver, buscar la eficiencia del gasto cuando el gasto ha sido despilfarrado, cuando el gasto ha sido mal ejecutado, cuando hay abundancia de recursos como hubo en otros gobiernos, sobre todo en los últimos del Frente Amplio, a veces no se tiene control sobre el gasto. Y tener control sobre el gasto, hacerlo más eficiente, genera también recursos. Porque cuando tú ahorrás, después disponés y después lo redireccionás o lo redistribuís. Y eso es lo importante y es lo bueno que ha hecho este gobierno. Y no ha tenido la necesidad, en el medio de una tormenta como hemos atravesado en el año 2020, de incluir más impuestos. Yo recién decía en cámara y recordaba, hace 5 años, en una rendición como esta, el Frente Amplio aumentaba el IRPF a las personas físicas, porque venía haciendo mal las cosas y necesitaba más dinero. Así defendía la rendición de cuentas Sebastián Andújar. Mientras tanto, el Frente Amplio realizó una conferencia de prensa con características distintas. Lo hicieron en la Plaza Primero de Mayo y con una especie de movilización, pequeño acto. Dijo el coordinador del Frente Amplio en la Cámara de Diputados, Carlos Varela, que es porque ya no hay mayorías, no tienen mayorías en el Parlamento para cambiar la rendición de cuentas y necesitan de la movilización de la gente para hacerlo. Por ejemplo, la presentación de la rendición de cuentas, se suele hacer una conferencia de prensa para señalar cuál es la posición de cada una de las fuerzas políticas. Esta vez decidimos venir acá, a la plaza, con la gente. Nos parecía que era el momento adecuado para hacerlo y las circunstancias ameritaban que estuviéramos acá, mano a mano, cara a cara con ustedes. Hay muchas cosas que se están decidiendo en estos próximos días. La rendición de cuentas, vamos a tener una interpelación que es absolutamente clave para la soberanía del país respecto a la entrega del puerto que acaba de hacer este gobierno y que tenemos que detenerlo. Hay conflictos que se están desarrollando. Acabamos de enterarnos de situaciones que van a suceder con la educación que nos parecen realmente negativas. Y sabemos que hay mayorías legítimas que el pueblo decidió en su momento y que ahí se expresan cuando vamos al pleno. Pero hay otras mayorías, las mayorías sociales, las mayorías de la gente movilizada, de la gente preocupada, que es la que nosotros queremos confrontar y estar aquí junto a ustedes para explicarles cuáles son las razones por las cuales no vamos a votar esta rendición de cuentas regresiva, esta rendición de cuentas negativa para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, esta rendición de cuentas negativa para la realidad que el país necesita transformar. Nuestras compañeras y compañeros que han estado trabajando 40 días en la comisión y con las organizaciones sociales, con los sindicatos, van a darles las explicaciones de por qué nosotros no vamos a votar esta rendición. Aunque hemos trabajado en ella, hemos transformado cosas negativas en lo que hemos intentado llevar a que sea lo más positivo posible. Sabemos el resultado final, pero no nos vamos a entregar. La lucha no es solo entre cuatro paredes, es más, no es entre cuatro paredes. Es acá, en la calle, con ustedes, con la gente, con el pueblo, con los sindicatos, con la gente organizada. Por eso está... Ahí tenía parte de lo que decía Varela en este acto. Fuimos a buscar al diputado Sebastián Baldomir. Varela decía que los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Frente Amplio eran los que explicaban por qué no votaban en general. Le preguntábamos a Baldomir y además le preguntábamos por lo que recién escuchaban del diputado Sebastián Andújar, del Partido Nacional, que calificaba esta rendición de cuentas de una rendición de cuentas social. Baldomir dijo que no es así, que no es una rendición de cuentas social, que le presenta al gobierno, a la gente, la pobreza con cara de niño y que lo intenta arreglar con un bono crianza de 2.500 pesos. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Frente Amplio. Sorprendiera eso, que sí, te confirmo que fue un poco sorprendente. Me sorprendió que desapareció un poco de la retórica del oficialismo cuando presentó el informe, que desapareció la herencia maldita. Porque en cierto momento reconoció que el Frente Amplio en los periodos de gobierno dejó creada una institucionalidad social y laboral que permitió, en cierto sentido, alivianar un poco los impactos de la pandemia. Eso me parece que es una primera demostración del oficialismo en cuanto a que en los días que tuvimos en la rendición de cuentas en comisión nunca se había planteado esto, sino todo lo contrario. El Frente nos había dejado un Estado endeudado, la institucionalidad social y laboral destrozada y una economía en recesión. Esa era la tónica y hoy un poco cambió. Pero sobre todo también cambia lo que vos decís en cuanto a que esta no es una rendición de cuenta social, porque los famosos 50 millones de dólares para la infancia, cuando te repiten que la pobreza tiene rostro de niño y de adolescente, eso va a quedar en 2.500 pesos por mes para las familias que tienen gurises de 0 a 3 años. O sea, el gran impulso a atender la emergencia de la pobreza en los más pequeños se queda con un bono de 2.500 pesos por mes, lo cual sabemos que si no hay empleo, no hay reactivación de los ingresos de los hogares genuinos, no 2.500 pesos por mes, esas familias y esos hogares van a seguir teniendo una situación laboral y salarial muy precaria. Entonces, esto lo que nosotros vemos es que es una primaria reconocimiento de que el gobierno está tirando la toalla con relación a reactivar la economía. Y a los únicos que está apostando es a los Mayaoro, que fue lo primero que dijo el presidente Lacalle cuando vino aquí el 2 de marzo de la Asamblea General. Un fortalecimiento respecto al tema de los CAIF y de la ANEF, que también dice el sector de la coalición de gobierno que lo ha hecho. ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, eso fue el último día de votación en comisión. Se hizo la cuenta que 2.500 pesos para las familias con gurises de 0 a 3 años implicaba 46 millones de dólares. O sea, para CAIF, para ANEF y para INAU quedaban 4 millones de dólares. Eso generó reacciones internas de la coalición porque el Partido Colorado trancó fuerte porque quería más plata para ANEF. Y además, lo que queda demostrado es que con el resto de ese remanente de 4 o 5 millones de dólares no se iba a poder cumplir los objetivos en materia de ampliar la cobertura educativa en gurises de 0 a 3 años, que es la otra gran apuesta. Bueno, hubieron negociaciones, hubieron discusiones subidas de tono en la coalición de gobierno y terminaron aflojando en que primero va a ser para el Mides el 2022 y en el 2023 se invertiría la fórmula e iría más plata para INAU, para ANEP y para CAIF. Ahí tenían lo que decía Valdomínica, en realidad tiene que ver con que en el tema del reparto de esos 50 millones de dólares, el 60% va a ir para bono crianza, para el Mides, en el 2022, y el 40% va a ir para programas ANEP, CAIF del INAU, ACE y Ministerio de Vivienda, aunque todavía no está previsto cuánto iría para cada uno de ese 40% de dinero. Y para el 2023 sería al revés, sería 60% para los programas, para los CAIF, para la ANEP, para el Ministerio de Vivienda y para la ACE, y el 40% sería para el bono crianza del Ministerio de Desarrollo Social. Más adelante vamos a estar hablando de otras partidas que ustedes escuchaban, Andújar también deslizaba, que es plata para la ANEP de una subasta vinculada a las telecomunicaciones, al espectro, vinculado a lo que es la radiotransmisión y telecomunicación, que de allí piensa sacar una cantidad importante de millones de dólares el gobierno, y de esa cantidad importante de millones de dólares para la ANEP le tocaría unos... Andújar habló de 5 o 6 millones, Felipe Schipani, que fue quien propuso la idea, habla de 3 o 4 millones de dólares, pero se verá, depende de la subasta, más tarde vamos a escuchar a Schipani. Seguimos con la información. En este caso decíamos que durante lo que fue la discusión, el debate, en la tarde, hubo un análisis por parte del diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, crítico de cómo había sido la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y el comportamiento del Frente Amplio, que decía intentaban interpelar todo, parecían interpelaciones de mes de una comisión. Y terminó, dice él, todavía con un pedido de renuncia para la presidenta de INISA, que es Rosana de Oliveira, que también es de Cabildo Abierto. Y defendió la posición de la titular de INISA. Y además, Perrone volvió a plantear lo que Cabildo Abierto hace ya un tiempo viene manifestando en torno a que se deberían revisar las exoneraciones que el gobierno viene realizando, entre otros exoneraciones de IVA, y buscar un IVA personalizado, decía en este caso Perrone. Usamos estas diferencias en la forma de recaudar, nos referimos específicamente a las exoneraciones fiscales, exoneraciones que ya lo hemos dicho que hay que revisar, como por ejemplo las exoneraciones que se dan en el IVA, que es transversal, que alcanza a todos por igual, pero que no es justo. Por eso vamos a insistir con el estudio y la implementación del IVA personalizado, que será discusión para otras instancias, pero que tiene que ver directamente con lo presupuestal del país. Ahora, no todo tiene que ver con tener más recursos para gastar. No todo se soluciona con dinero, como lo ha reclamado una y otra vez la oposición. Hay formas de administrar mejor los recursos, gastando menos, invirtiendo más, que es muy distinto a gastar, y ahí se pueden conseguir mejores resultados. Para eso se necesitan autoridades firmes, convencidas, que estén decididas a llevar adelante reestructuras que mejoren la gestión y logren resultados, porque para nosotros los resultados no son sinónimo de más dinero, sino que es de mejor gestión. En toda esta rendición de cuentas entre comillas, porque la oposición lo tomó y lo usó para hacer una interpelación tras otra a cada autoridad de gobierno, nada tenían que ver con una rendición de cuenta, hasta un pedido de renuncia tuvimos, un pedido de renuncia fuera de lugar y sin argumento, pedido de renuncia que se traía armado de antemano, confiados en que no tendríamos información para exponer. Un pedido de renuncia aprovechando una situación compleja donde la presidenta de un organismo, hablo del INISA, es minoría en el directorio. Le tocó la difícil situación de gobernar el directorio en minoría, así lo dicen las votaciones internas de las decisiones del directorio. Aprovechando esa situación, tomaron la rendición de cuenta como una interpelación para hacer este pedido de renuncia. A pesar de todo esto, la gestión del INISA viene siendo de destacar positivamente y tiene todo nuestro respaldo. La minoría en el directorio está en camino a solucionarlo, pronto lo vamos a solucionar en el ámbito de la coalición de gobierno, sin los infundados pedidos de renuncia de la oposición. Una cosa. El directorio del Partido Nacional, ustedes me dirán, pero el directorio, perdón, del INISA, ¿no tiene mayoría de la coalición de gobierno? Sí. Tiene a Cabildo Abierto la presidenta, ya con Rosana de Oliveira, y a Sandra Echeverri del Partido Nacional en la vicepresidencia. Y Andrea Venosa del Frente Amplio es la directora de la oposición. El problema es que lo que se ha denunciado es que Sandra Echeverri muchas veces termina votando con Venosa del Frente Amplio en contra de la presidenta de Cabildo Abierto, Rosana de Oliveira. ¿Qué dice Perrone? Eso se va a ir solucionando en lo que es la coordinación esta que se inauguró con Álvaro Delgado a la cabeza de los integrantes del gobierno. Veremos si es con la salida de Sandra Echeverri del directorio de INISA o cuál es la situación que se plantea en esa votación que, reitero, esto ya lo sabíamos porque el Frente Amplio lo había destacado también, de que muchas veces terminaban votando la representante del Partido Nacional y la del Frente Amplio junta contra Rosana de Oliveira de Cabildo Abierto. La que habló del tema, contestándole a Perrone, fue la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, que dijo, no iba a hablar de este tema, pero me tocaron la oreja. Y lo que dijo la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, en relación al pedido de renuncia de Rosana de Oliveira, de INISA, de su presidencia, es que la representante de Cabildo Abierto, cuando había venido a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, había presentado como que en el INISA estaba todo bien, todo genial. Dijo Betiana Díaz, parecía que estaba hablando de Rincón de Luz, Rincón de Luz, que es la casa hogar de una serie argentina, Chiquititas. Y después a la semana hubo un motín donde duró 5 horas. Ese motín fue con rehenes y además terminaron algunos funcionarios heridos. Eso es lo que indicaba Betiana Díaz respecto al tema vinculado a el tema de la presidencia de Cabildo Abierto de INISA y de Rosana de Oliveira. Y también habló del tema del trabajo, que dijo que se vote artículos por parte del Frente Amplio no quiere decir que se comparta la rendición de cuentas. Hay artículos que se votan porque en realidad o hacen a mejorar en algo la situación o lo que hacen es un cambio de redacción o acomodar algo. Pero eso no quiere decir que se esté a favor de una rendición de cuentas que ellos consideran que es mala. Escuchamos lo que decía Betiana Díaz. Me mojaron la oreja, presidente. INISA, acá se hablaba de la injusticia en la que le planteamos algunos cuestionamientos a la presidenta del INISA. Acá vino, y yo le aseguro, esto era, INISA era como Rincón de Luz, el hogar de Chiquititas. Andaba todo bien. Se fue de acá y a la semana hubo un motín con toma de rehenes, funcionarios en BPS, en Banco de Seguro, por estar heridos. 5 horas duró ese motín, donde andaba todo bien, ¿eh? Donde el encierro no era tanto así, donde la alimentación estaba bien. Bueno, digo, porque para contrarrestar los relatos no hay nada mejor que los datos. No hay nada mejor que los datos. Presidente, aquí se habló de una de las grandes preocupaciones que tienen los uruguayos y las uruguayas. El empleo. Hablamos del empleo y se habla de las políticas activas de empleo, pero no de creación de empleo. En esta rendición de cuentas no se crea empleo. Lo que se asegura es la partida para, y vuelvo a esto de, no, es como una cosa, la encontrás en todo el proyecto, la transferencia permanente de responsabilidad al sector privado. Es una partida que lo que garantiza es que si un privado se le antoja contratar, en una situación de pandemia que desplazó a mucha gente del mundo del trabajo, que automatizó mucho más rápidamente algunas áreas de actividad, bueno, que si a algún privado se le ocurre que quiere hacer crecer su plantilla laboral, va a poder tener un estímulo que se va a financiar. De ahí un estímulo, una exoneración, ¿no? Una herramienta que diseñada por el Frente Amplio y por eso nosotros lo acompañamos. Hoy se hacía mención a eso, ¿no? Y el otro día yo escuchaba al presidente de la República en el mismo sentido, de decir, bueno, no, acá hubo un montón de iniciativas que el Frente Amplio acompañó. Es todo el tiempo una corresponsabilidad por acompañar iniciativas que nosotros entendemos que están bien, pero que no dejamos de decir que son cortas. Y decíamos, de la subasta del espectro radioeléctrico, piensa sacar este gobierno una importante cantidad de millones de dólares, de los cuales unos 5 millones de dólares iría para la ANEP. Igual se está lejos, y se lo decíamos al diputado Schipani, de los 32 millones de dólares de más que pidió la ANEP con respecto a la rendición de cuentas, sumando lo que le va a tocar, que calculamos que le va a tocar en lo que tiene que ver al bono crianza y a esos 50 millones de dólares que aparte va a ir para los CAIF, para la ANEP, para ASI, para el Ministerio de Vivienda, más estos 5 millones de dólares que pueden tocarle, depende cómo le vaya la subasta a la ANEP, y yo creo que estaríamos entre los 9 millones, capaz que llega a los 10 millones, pero faltarían 22 millones de lo que pidió la ANEP. Vamos a escuchar lo que nos decía Schipani sobre este asunto. Nosotros, desde el Partido Colorado, establecimos que una de las prioridades importantes debía ser la educación, y en ese sentido hicimos una propuesta concreta que fue bien acogida por el Ministerio de Economía, estableciendo la posibilidad de destinar parte del producido de las subastas del espectro radioeléctrico a la ANEP. Nosotros señalamos de que había un antecedente, que fue justamente el producido de la subasta de la terminal de contenedores en el año 2001, y en esta oportunidad las autoridades del Ministerio de Economía han aceptado que el 3% del producido de esa subasta sea destinada a la ANEP. Hay que ver a cuánto asciende el monto total de lo recaudado, pero se evalúa que puede andar arriba de los 150 millones de dólares, de modo que estaríamos hablando de 4 millones y medio, 5 millones de dólares que les van a ser bien útiles a la ANEP para poder emprender todos los desafíos que se ha planteado. Eso por lo menos achica un poco la brecha, ya que cuando habíamos hablado con Robert Silva y vino aquí a presupuesto, él estaba pidiendo unos 32 millones de dólares más de lo que le habían dado. Exacto, estaba pidiendo 32 millones. En esta rendición de cuentas no estaba previsto ningún tipo de refuerzo para la ANEP. Quiere decir de que estos 4 millones y medio, 5, más algunos millones del programa de primera infancia, bueno, van a permitir a la ANEP poder cumplir con muchos de los propósitos que se había planteado, si bien aún estamos lejos de esos 32 millones. El miércoles hay un paro de 24 horas con movilización al Parlamento de la CESEU, de la Coordinadora del Sindicato de la Educación, es decir, primaria, secundaria y UTU. ¿Qué lectura hace? Porque es justamente por el presupuesto para la educación o en defensa del presupuesto para la educación. Y bueno, los paros y todas las manifestaciones sindicales son absolutamente legítimas, yo las defiendo, los trabajadores de la educación ejercen sus derechos constitucionales, lo que me parece muy bien, y además lo hacen en una instancia de rendición de cuentas o presupuestal, como es habitual y como ha ocurrido siempre en la vida del país. Eso me parece que no es digno de ser criticado. En todo caso, lo que sí señalamos, como lo ha hecho el presidente de la ANEP, es que no se vean afectados los más chicos, ¿no? Y por eso nos parece buena cosa poder coordinar de que ese día los comedores escolares permanezcan abiertos, para que no ocurra como ha ocurrido en el pasado, en el que a partir de instancias de paro, de huelga, se han visto afectados los servicios de alimentación escolar, que bueno, todo eso gurizada realmente lo necesita, ¿no? Así hablaba el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado, del mismo sector además que Robert Silva, el presidente de la ANEP, vinculado al tema del paro, al igual que Robert Silva insisten con el tema de la alimentación escolar. El diputado Daniel Cayani del Frente Amplio también criticó la rendición de cuentas y decía lo siguiente. Es un proyecto que nosotros como Frente Amplio no vamos a acompañar. Y es un proyecto, nos vamos a acompañar sobre todo por varios aspectos. Uno, porque es un capítulo más en la política de ajuste y de recorte de las principales políticas públicas que lleva adelante nuestro país en los últimos años. Y sobre todo no es una señal tan importante que ha dado el Uruguay de poder, en un momento complicado desde el punto de vista sanitario, que por suerte estamos saliendo y hay un gran nivel de vacunación, los aspectos de la crisis económica y social son los que están más agudizados. Hay muchos compatriotas que siguen sin trabajo, que están en el seguro de desempleo. Hay más de 100.000 personas uruguayas que han ingresado bajo la línea de pobreza. Hay mucha gente, muchos comercios minoristas que han cerrado, más de 39.000 empresas. Y justamente este mensaje presupuestal, más de tratar de dar una idea de avance y sobre todo de políticas que atiendan esta situación, básicamente recorta todas esas posibilidades y sin duda creo que son poco beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía. Gracias. Y también Cayani habló del tema del encuentro entre el presidente uruguayo Lacalle Pou y Alberto Fernández de la Argentina, porque él integra la Comisión de Asuntos Internacionales. Él dice que esa postura de Uruguay de intentar individualmente avanzar en negociaciones por fuera de Mercosur tuvo una marcha atrás. Escuchamos lo que decía Cayani. Yo creo que en primera instancia es una muy buena noticia que el presidente de Lacalle Pou se reúna con el presidente Alberto Fernández de Argentina y sobre todo tenga la posibilidad de reunirse con la mayor cantidad de presidentes de la región y sobre todo de aquellos que son vecinos, con el caso de Brasil y Argentina, porque para el Uruguay es muy importante tener relaciones de buena vecindad. Y además creo que es importante porque parece por lo menos ser un cambio de rumbo de lo que fue la estrategia de confrontación que el Uruguay estableció en el seno del Mercosur. Y bueno, pasar a una lógica más de cooperación, de diálogo, de entendimiento, que sin duda creo que es más beneficioso para el Uruguay, sobre todo para los intereses del Uruguay, porque en realidad esa estrategia fracasó. Es decir, Uruguay intentó, medio como de pesado, tratar de imponer la lógica de la flexibilización y poder negociar acuerdos bilaterales como de hecho. Y bueno, tanto Argentina como Paraguay no estaban de acuerdo. Brasil aparentemente al principio había acompañado esa postura, pero hoy la dejó de lado. Y bueno, Uruguay quedó aislado. Y creo que eso no es bueno para el Uruguay, porque el Uruguay tiene que tratar de justamente tratar de construir entendimientos, puentes de interrelación, sobre todo entre dos países y dos presidentes, como el caso de Argentina y Brasil, que no tienen buena relación y que son muy importantes para el bloque regional. ¿Ya hubo una marcha atrás? ¿Esta reunión es una marcha atrás? Yo creo que por lo menos puede ser un inicio de una marcha atrás de esa lógica más de confrontación, y creo que eso es positivo. Luego hay que ver qué da y qué resultado puede tener, pero creo que sin duda que el Uruguay pueda tener relaciones amistosas con todos los países de la región, sin duda, siempre es muy importante. Muchas gracias. Quien habló de este tema también fue otro integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, pero del Partido Nacional, del herrerismo, Juan Martín Rodríguez. Él, al igual que Cayani, considera que es importante mantener los vínculos, sobre todo con los vecinos y con Argentina, y tener este tipo de encuentros, pero no comparte que haya sido una marcha atrás de la propuesta del presidente de la República, Lacalle Pou, de avanzar sobre relaciones y negocios internacionales por fuera del Mercosur. Buen clima entre los presidentes Lacalle Pou y Fernández se ha manejado desde el pasado año, desde la asunción del propio presidente Fernández, que el presidente Lacalle Pou acompañó al entonces presidente Tabaré Vázquez, y luego recordemos que el primer mandatario extranjero que invitó al presidente Lacalle Pou fue al presidente Alberto Fernández a comer un asado en Anchorena. Si las reuniones no fueron más a menuda y más cantidad, fue prácticamente por las cuestiones vinculadas a la pandemia. Entendemos que el buen vínculo entre Lacalle Pou y Fernández es muy bueno. Naturalmente, sobre cuestiones de la opinión de cada uno de los presidentes en cuanto a los intereses de cada uno de los países, ni que hablar que pueden haber puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo. Pero entendemos que más allá de eso, las visiones de cada uno, eso no afecta y no impiden el buen relacionamiento entre ambos. Cayani decía que esta reunión fue una marcha atrás por la política uruguaya de ir con la flexibilización del Mercosur de una forma un poco intempestiva. ¿Lo entiende así? No, para nada. A ver, si cuando Lacalle Pou invitó a Alberto Fernández el pasado año, le transmitió de forma extraoficial, o por lo menos no en el ámbito formal, cuáles eran las intenciones de Uruguay y luego lo que hace es ratificar en el ámbito correspondiente su opinión y su parecer, hoy por hoy, luego de acontecido todo eso, nada cambia esta situación. Por el contrario, lo que muestra es que el presidente Lacalle Pou, independientemente de no coincidir en algunos aspectos con el presidente Fernández y tener diferencias en cuanto a la forma que debe seguir avanzando Mercosur, ese vínculo continúa y se sigue trabajando porque para que más allá de los puntos de vista originales de cada uno, poder lograr una salida común de consenso en este sentido. Y nos vamos, Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.